Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Según el calendario, hoy le toca el aseo a la feña. Tome la aspiradora, los papá, pañitos. Y si hoy en la tarde hago un kuchen de yogur griego quillayes con un toque de crema chantilly quillayes. Cambio de planes. Yo hago el aseo y la feña se luce en la cocina. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta en familia preparando un kuchen de yogur griego natural con un toque de crema chantilly quillayes. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Asegurando tu auto con Santander, puedes llegar mucho más lejos. Porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 18.000 millas Latam Pass. Sí, sí, 18.000 millas. Canjéalas luego por lo que quieras. Promoción válida del 10 al 16 de agosto. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. ¡Qué tontera! ¿Qué pasó tontera ahora? ¿Qué pasó ahora? Cuéntame, no te lo guardes. Día, fíjate, es el día, fíjate, yo creo. Ah, es el día entero, una tontera. Es que abro acá y de nuevo jueves, Marcelo. Es jueves, ¿no? ¿Qué se escucha? Se escucha como un... La caleta que arrastra el micrófono por el suelo, lo arrastra por el suelo. Ay, pero ¿qué lo...? No, hay que cuidar el aparataje, por favor. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Qué terrible la sensación de Día de la Marmota, porque de nuevo hay entre cero y un grado bajo cero, de nuevo no sabemos si es miércoles, jueves, de verdad no. Yo, no, no avanza. El viernes, fíjate. No, ya, es como, pero ¿a dónde vamos, Carleta? Un poquito. ¡Pasaste a la fase 2! Bueno, y eso, y eso quiere decir que por lo menos para la gente de Santiago las cosas cambian, ¿viste? Santiago y no hay que mirar central, chiquillos. También. Vamos a estar profundizando sobre aquello. Aquello que está ocurriendo. ¿Cómo estás, Caldeta? ¿Cómo va todo? Bien, aquí estamos. Con ánimo. Oye, con ánimo. Arriba las palmas. Espérate, pero el mismo día que Santiago abre sus puertas. Ah, no. Tú no puedes salir porque tienes reposo. Por favor. Ah, pero qué si injusticia más grande. Qué injusticia. Puedes salir y sentarte. La Alexis en un, de Santiago. En un banquito. Que no te limite el estar lesionada, Carleta. Que no te limite. Igual sal. Saldré adelante. Sí. Con el apoyo de todos ustedes. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Oye, a lo que nomás, junto a la esperanza. A lo que sí. Exactamente. Ponte una venda en la cabeza también. Oye, hoy día vamos a preguntar algo que probablemente va a ser tema durante las próximas semanas. Se está discutiendo en el Congreso esta idea de el impuesto a los super ricos, que es por una vez 2.5%. A los que tienen, atención, a los que tienen por sobre 22 millones de dólares en su patrimonio. Así es. Patrimonio. Por lo menos hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado. Y entonces la pregunta es, ¿estás de acuerdo con que se apruebe este impuesto? Las alternativas son sí, una vez. Sí, permanente es la alternativa B, como ha propuesto el alcalde Jadwe, que sea permanente. Alternativa C, que es solo, rico, ¿eh? Es solo populismo. Bien. Y finalmente, lo que yo voté, soy feo, me salvé. Dejando un poco eso no el humor. El humor distinto. Se sabe que ese colmillito por atrás es de oro. Se oculta duro. Atrás. Es de duro. Diamante. Qué linda la sonrisa, ¿eh? Modifica mandíbulas. Vamos ya. Con el corte entonces, Danilo. Ya están aquí los titulares del día. La primera de Chile, Carla Martínez Apablaza. ¿Y por qué al final no ocupaste la foto que mandamos? Ocupé todo. Vamos a empezar de nuevo. ¡Marcelo! Ya están aquí los titulares, Marcelo, del día. La primera de Chile, Carla Martínez Apablaza. El gobierno levantó la cuarentena en las comunas de Santiago y Estación Central a contar del lunes. Están en un posible paso a transición las comunas de Talagante, Padre Hurtado, Recoleta y Peñaflor. Por otro lado, San Vicente de Tahuatahua ingresa a cuarentena desde este viernes a las 22 horas. El MinSal también anunció que a partir del lunes los niños y adolescentes que están en comunas en cuarentena podrán salir por un máximo de 90 minutos los días martes, miércoles y viernes. La Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicó histórica multa de 1.640 millones de pesos a ESAL por un corte de agua en Osorno ocurrido en el año 2019. ¡Ah! La asociación de AFP informó que el 85% de las personas que pidieron retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones el primer día ya tienen el pago. Lista para ser promulgada de forma unánime, el Congreso despachó a ley el proyecto que retiene el 10% de las AFP para el pago de deudas por pensión de alimentos. Este jueves, no sabemos la hora todavía, se espera la resolución de la Corte Suprema al recurso de amparo presentado por la defensa del machi Celestino Córdoba. Y con esto termino. Argentina anunció que comenzará a producir una vacuna contra el coronavirus desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford. ¿Por dónde comenzamos? Yeah. Caldeta, ¿por dónde vamos? Mira. ¿Por dónde nos vamos? Vamos, ¿por dónde rápidamente? Oye, a la pasada murió Papelucho, acusado y todo, pero murió. El Cox. ¿Cómo? El ex obispo. Ex obispo, Francisco José Cox. Murió ayer. Que estaba leyendo ahí. Disculpa que me extienda en esta parte que tú acabas de consignar, que su abogado dio por ahí una declaración, no recuerdo dónde, y decía que había tratado todo este último tiempo de poder obtener una declaración, digamos, contundente, un relato de la historia de estas acusaciones de abuso, y que él decía que no se acordaba de nada. Que no era capaz de armar, digamos, un relato de lo ocurrido. Había ahí algo en su mente. Ya, yeah, no, o sea, hay una historia muy turbia cuando estaba a cargo de la diócesis de La Serena y una cantidad de temas ahí que ni siquiera eran muy privados, ¿eh? Porque la gente sabía lo que estaba pasando, pero no se hizo nada ahí, así que una vergüenza para... Sí es cierto, esto no me acuerdo, dijo. Claro, una cosa así. Claro. Con ya, vamos por otro lado. Una especie de demencia senil que no fue declarada, no, muy raro. Bueno, ok. Chiquillos, hablemos por supuesto de una de las noticias de las últimas horas. Tiene relación con la decisión que se tomó finalmente para la comuna de Santiago y Estación Central. Había ahí una duda respecto a qué iba a pasar. Entre nosotros lo conversamos ayer y... hay que decirlo, está la grabación, nada, no está de testigo. Marco y Marcelo dijeron que no se levantaba la fase 1, que no se pasaba a la fase 2, a transición. Yo me la jugué porque sí, para hacer el voto disidente. Y nada, sin presagiar, como dice Carlos Pinto, que iba a tener razón, pues, muchachos. Sí, pues. Finalmente... no hiciste morder el polvo de la derrota, pero ¿qué conseguiste con eso? Es que en realidad... A los Susanita. no había certeza de lo ocurrido, pero claro, en la mañana citaron a La Moneda, al alcalde Felipe Alessandri de Santiago, al alcalde Rodrigo Delgado de Estación Central, y ahí ya la cosa era como, bueno, si los citaron a La Moneda es por algo. La semana pasada había pasado lo mismo con Evelyn Matei en Providencia, y claro, efectivamente se concreta, pasan a Transición, Estación Central y Santiago, que son comunas bastante grandes, que tienen un flujo de personas importante. En el caso de Estación Central, recordemos, están los terminales de buses, la estación de trenes, hay ahí harto que ver cómo se va a fiscalizar, porque por lo menos, y esto yo se los cuento, de aquí no sale, lo que yo estuve reporteando era que hay cierto temor respecto a cómo se va a realizar la fiscalización, porque no todas las comunas tienen los mismos recursos ni cuentan con la misma cantidad de personal de carabineros, por ejemplo, por cada cantidad de habitantes, para en el fondo encargarse de fiscalizar y de que la gente cumpla lo que se está pidiendo en esta fase de transición. Sí, pues, uniéndolo a lo que ayer conversábamos con el doctor Said, que nos decía de que es tan importante como la fiscalización, la trazabilidad, es decir, tener controlado a los que están contagiando. Porque, digámoslo, si a esa gente se las mantiene aislada, estamos al otro lado. Claro. Es claro, eso es más importante que controlar que la gente, el resto, esté en lugares... Y para que la gente lo sepa, a PCR positivo, trazabilidad. Ese sería la lógica, porque ayer escuchaba cada pelotudez con respecto al concepto de trazabilidad, al menos en las autodenominadas de las redes sociales, ¿eh? No, pero es que bueno, eso no. Bueno, ¿cómo vamos a seguir a 300.000 personas? No pasa nada. Oye, pero tú has visto un cambio. Ah, no, pero todavía no se aplica. ¿Cuándo se aplica esto? Desde el lunes. Oye, fíjate, pero, que además se informó que la comuna de San Vicente, de Tahuatahua, entra en cuarentena a partir de mañana viernes a las 22 horas. Mucho cuidado tuvieron ayer los alcaldes de Estación Central y de Santiago en sus exposiciones, en el lenguaje. El alcalde de Alessandri, por ejemplo, decía que no había que hablar de desconfinamiento, sino que esto era una etapa de transición, no les como vayas se llama, a contar, pero con ciertas limitantes. El alcalde Rodrigo Delgado decía, ¿significa que tenemos que celebrar? No hay nada que celebrar, significa que tenemos que tomar conciencia, en el fondo cuidarnos, en fin, hablaba de la necesidad de la fiscalización. Y también se informó ayer la posibilidad de que otras comunas postulen a la transición, que están en la mira de las autoridades: Talagante, Padre Hurtado, Recoleta y Peñaflor. Decía el ministro, esto no significa que vayan a pasar a transición de manera inmediata, pero va a depender de cómo se comporta la ciudadanía, los estamos mirando, son los próximos candidatos. Candidatos. Y ayer nos mencionaba el torito, el potro ciudadano, Miguel Iván Guerra Aldana, que San Vicente Tahuatahua se había retrocedido al paso 1. No, pero espérate. Marquito, por Dios. Se está bien, pero lo que no sé, estaba en qué fase, en la fase estaba en el 3 o en la fase 3. No posible. Eso dijo ayer Miguel. Eso es lo que me tengo las dudas. Yo a ojos cerrados. Entonces, son dos pasos para atrás en los casilleros. O sea, podían ir al cine esa gente. Claro. Ah, perfecto. Oye, y otra cosa que se informó, que nosotros lo hemos abordado ampliamente en el programa, ya es un hecho, también a partir del lunes se van a activar los permisos para los niños que están en comunas, niños y adolescentes en comunas con cuarentena. Los menores de 14 años salen con un adulto. Los mayores de 14 años, entre 14 y 18, pueden salir solos con un permiso. También se está viendo la situación de los niños del Sename. Van a poder recibir una visita, van a poder tener también la posibilidad de salir con un permiso. 90 minutos dura el permiso diario, que va a ser solo 3 días a la semana, martes, miércoles y viernes, para los niños y adolescentes. Oye, no es para hinchar la bueno, las esos. No, el coquimbano, ¿no? Pero, o sea, si un abuelo quiere pasear a su nieto, no puede porque salen en días distintos. Eso es muy curioso. Les dan permiso por día intercalado. Entonces, no puede. Es que la idea es que la gente se junte con la gente, con los de su propia edad. No a la mezcla. Pero bueno, si sale con un adulto, el adulto no puede ser mayor de 70 a 75 años. Entonces el abuelo... Los mayores, yo no sé si será por eso, pero los mayores que son los más peligrosos, que se enfermen, el ideal es que no se junten ni con jóvenes ni con nadie. Pueden salir dos veces al día. A no ser que tengan alguna imposibilidad de salir solos y ahí te necesitan ayuda. Déjalo ahí después. ¿Ah? Oye, murió Trini López. ¿Quién es López? ¿Cómo? Trini López. Bueno, Marcelo, perdona. Especifica, no tengo. Trinity, a ver, me acuerdo. Canta la canción. Cantaba Lemon Tree, La Bamba, If I Had a Hammer. No, pero La Bamba no es entre otros. No, pero la hizo muy popular en su versión. ¿Para bailar La Bamba? Busca. Claro. Esa, pero una versión Trini que hizo López. Trini López. Pantalón y. Bueno, no es esta. Este no es Trini López. Bueno, estuvo en Chile filmando una película con Claudio Guzmán junto a Larry Hagman, JR de Dallas, ni más ni menos. ¿Y qué película hicieron? Una que se llamaba Antonio. Quintay y Santiago, un clásico. Preciosa película. Trini López. Es para la gente que escuchaba la vieja Oasis. Un saludo para ellos, ¿eh? Hemos crecido con esas generaciones. Bueno. Siguiente noticia, chiquillos, que ha sido muy comentada y me imagino que va a tener su reacción el día de hoy, algún anuncio, porque la Superintendencia de Servicios Sanitarios le va a aplicar una histórica multa de 1.640 millones de pesos a la empresa ESAL por, no sé si ustedes se acuerdan, un corte de agua que hubo el año pasado entre el 11 y el 21 de julio en Osorno, que fue muy comentado, se habían contaminado las aguas, yo no estoy segura, pero no, por eso les pregunto si ustedes se acuerdan, que fue ese caso del trabajador que se equivocó. ¿Que se parece equivocó? Claro, que se equivocó y dio mal la llave, una cosa así. Claro. ¿Te acuerdas? Pero además, sí, el trabajador se equivocó, pero andaba con una linterna. Sí, y, muy precario. Y estaba todo con alambrito, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, la cosa es que es una multa histórica, 1.640 millones de pesos aplicado, digamos, en la moneda de agosto del 2020. Es una sanción económica importante por 9 cargos formulados: deficiencia en la calidad, deficiencia en la continuidad del servicio, haber afectado a la población, haber puesto en peligro la salud de la gente, en fin. Pero, ¿por qué digo que esta noticia es en desarrollo? Porque ESAL, lo más probable es que pueda apelar a esta multa que se le va a aplicar. Lo está estudiando, por lo menos así lo informó en su comunicado recientemente, porque ellos dicen que este castigo, esta multa que se les va a aplicar, carece de precedentes a nivel de la industria, claro, porque nunca se había cursado una multa de estas características, y además apelan ellos a la cantidad de dinero que gastaron en su momento para compensar a la gente que se vio afectada por este masivo corte de agua. Yo te voy a decir, como entendiendo cómo funciona la justicia, probablemente a la multa total se le descuente lo que ya compensaron. Puede ser. Pero no me calzan los números, Marcelo, ¿sabes por qué? ¿A cuánto se gastó en las compensaciones? 6.310 millones de pesos. Entonces le tienen que devolver. Claro, les tienen que devolver la plata. Les tienen que devolver ellos. En el fondo hay que pagarles 4.000 y tantos millones. Marcelo. Bueno, próxima noticia entonces. Que pataleen entonces. Que pataleen. Ahí les dejo, vamos a estar atentos cómo evoluciona esa información. Esta semana, chiquillos, era muy importante, es muy importante porque se cumplía, de hecho, hoy vence el plazo en que las FPs tienen que depositar el dinero por el retiro de fondos de quienes hicieron la solicitud el primer día. el primer día, el 30 de julio. Hoy se vence el plazo, sabemos que muchas AFP ya están devolviendo, se adelantaron a ese plazo. En ese contexto, la Asociación de AFP informó que el 85% de las personas que pidieron retirar hasta el 10% de sus fondos el primer día ya tienen en sus cuentas, algunos ya en su bolsillo, ese dinero. Parece que ahora las autoridades, yo ayer escuchaba Escuchábamos están hablando por interno. Escuchan ellos. Hablen ustedes. ¿Te hablan por interno? Sí. Mira, ya, es como su... hablan por interno. Pero ¿quién es? Es tu me perdí. Tu yo interno. Se escucha voces. Esto es peligroso, Marcelo. La caleta está escuchando voces. Es impresionante. Pero complementa. Bueno, no sé de qué está hablando. Espéreme. ¿Está hablando del agua? Del agua. Quedé un poco atrás, Marcelo, la verdad. Se me fue la neurona. No tengo idea de qué estábamos hablando. Sí, a mí también estaba, se me viendo fue una nota acá. No, que en el fondo hay mucha gente que ya está recibiendo la plata, por lo tanto ya la está ocupando. Sí, ayer el ministro de Economía, Lucas Palacios, decía en otro medio de comunicación que en el fondo se está reactivando la economía a propósito. Estoy de que la gente pudo sacar la tele. Ojo. Ese porcentaje. Oye, y eso ha sido muy comentado, porque parece que las autoridades nunca consideraron de que este dinero iba a servir para algo positivo, que era reactivar la economía, porque ahora están como muy felices de eso, cuando antes era todo terrible lo que iba a pasar. Sí, pues no se gasten la plata en plasma. O sea, sí, gástatela lo que quieras, papi. Eso es lo más importante. No. Perfecto. Bueno, sacando la pata de un lado y poniéndola en otro. Carleta. Ya, continuemos. Continuemos. A propósito del 10%, ya quedó lista para ser ley. El Congreso despachó el proyecto, que insisto, ya está listo para ser promulgado, porque está de forma unánime aprobado, para retener el 10% de la AFP para el pago de deudas de pensiones de alimentos. Recordemos que el gobierno presentó ahí una moción. ¿Y la promulgación es inmediata? Porque se paga ahora, o sea, o ya se pagó. ¿Cómo? Me pillaste ahí. Claro, pero es que si ya se está pagando y están promulgando la ley, se retuvieron plata. Ahí hay una cosa que no tengo muy clara. A los que ya le pagaron parece que ya se salvaron. O se salvaron o se les retuvo. Ahí hay un tema que hay que... ¿Se les retuvo? Observar, se les retuvo. Son preguntas. Preguntas que quedan y que vamos a dislucidar tarde o temprano. En el aire. Bueno, a ver, voy a hacer un sondeo. Acá. Vamos a hacer un sondeo. Oye, porque aquí y está el hoy Senado. También vamos a estar muy pendientes de la decisión que tenga que revelar la Corte Suprema respecto a el recurso de amparo que presentó la defensa del machi Celestino Córdoba. No hay hora todavía, pero ya se cumplen los plazos. Se suponía que son 24 horas donde se tiene que esperar para dar a conocer este fallo del máximo tribunal. Recordemos que la defensa de Celestino Córdoba presentó un recurso para que él pueda cumplir su condena en su rehue, como se llama. Así que vamos a ver qué va a pasar con ese caso. En las últimas horas el ministro del Interior, Víctor Pérez, dice que el gobierno se va a acoger a lo que digan los tribunales. La idea también es evitar que la huelga de hambre que lleva Celestino Córdoba y otros comuneros mapuche apoyando también su petición, en el fondo evitar que esto avance y que eventualmente pudiese tener un desenlace negativo, pero como les digo, hoy debiésemos saber el resultado, claro. Y a ver si eso... ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Si eso calma, veamos a ver cuál es la decisión, pero a ver si eso calma un poco la situación. La otra noticia que llega desde la Araucanía son la incautación de muchas armas, ropa de camuflaje, municiones en la Araucanía. ¿No haya trampas vietnamitas? No habían, no encontraron de esas. Siguen buscándolas porque están muy bien camufladas, parece oculta, muy difícil pillar. Y lo otro es una casona quemada en un fondo que se llamaba La Pasión. Bueno, se el nombre quemó lo indica, completamente. El propietario dice que lo habían atacado y había dicho, vengan a resguardarme, y no, nadie fue. Y se quemó. Así que bueno, siguen turbulentas las aguas en esa zona. siguen turbulentas. Perfecto. Sí. Caleta. Oye, y lo último, antes que nos vayamos, Argentina anunció que va a comenzar a fabricar una vacuna de la Universidad de Oxford, considerada la más avanzada del mundo para poder enfrentar el coronavirus. Junto a México van a ser los encargados de llevar la batuta en Latinoamérica respecto a esta vacuna. Se anota. Pero ¿sabes lo que dijeron los argentinos? Que la vacuna no es buena. ¡Es muy buena! Oye, y aquí aparece último minuto. Un informe del gobierno ruso advierte que la vacuna anunciada por Vladimir Putin no es segura. Publicado por el Ministerio de Salud, un reporte destaca que no se conoce su eficacia epidemiológica y que hay contraindicaciones numerosas entre los pacientes. Te crece otro pie. Hinchazón, hipertermia, letargo, dolores de cabeza, picazón, diarrea, síntomas similares a los de un resfriado, o sea que te produce muchas cosas. Dice que el estudio nunca fue hecho masivamente y que el Ministerio de Salud no lo aprobó, pero... Pero Putin que se va a enojar con su ministerio. Se los va a pitear. No sé si conocen la historia de Siberia y el Gulag y todo esto. Pero, también frito, ¿eh? Pero acaba de salir esto, así que hay contraindicaciones. Ahí, ¿eh? Vamos con Oxford entonces. Las bicicletas eran buenas, entonces ¿por qué no van a hacer una buena vacuna? ¿Y por qué no, Bianchi, oye? ¿Sí? Y, sí, no, y Juanito Mena debería hacer una. Sí, pues una chilena, vamos que se puede. Lógico. Tengamos ahí, prioridad. Sí, lo que necesitas es retirar tu 10%, entra a tu10conmodelo.cl, donde vas a encontrar un sitio para agilizar y facilitar tu retiro de fondos totalmente en línea, sin salir de casa, porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras, importa. Vista. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos, aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a una pausa refrescante y tenemos una entrevista. De al tiro, al tirante. Al tirante. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Máximo Picalo es presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía y saca la voz por un rubro que dice está en estado crítico. ¿Cuál es la realidad de los restaurantes a 5 meses del inicio de la cuarentena? ¿Tienen datos de cuántos han resistido y cuántos sencillamente han tenido que cerrar? Bueno, la situación de los restaurantes es extremadamente complicada. Esta es la crisis económica más grande de la historia de la industria gastronómica. A diferencia de otros sectores, nosotros estamos obligados a cerrar por orden de la autoridad, lo que entendemos porque al final la salud es un bien que está por sobre otros bienes, pero nos pilló en un momento muy complejo porque a partir del 18 de octubre la industria gastronómica venía muy golpeada en sus finanzas y resistir una crisis sin recursos es extremadamente difícil. En el horizonte nosotros vemos que hay muchos ya que han decidido que no van a poder volver a abrir, han cerrado algunos locales. No tenemos la estadística completa, pero evidentemente a medida que pasan los meses, este número se va a ir incrementando. Hemos visto por ahí en la prensa varios que son algunos emblemáticos que han debido cerrar. Y bueno, de no mediar medidas específicas para el sector gastronómico, distintas de las medidas transversales que ha informado el gobierno, esta va a ser una industria que va a tener un alto nivel de impacto en el empleo. Solo hay que pensar que esa reapertura paso a paso implica aforos reducidos. Seguimos con el toque de queda, lo que significa que solamente vamos a poder operar en horario de almuerzo y por lo tanto de la cantidad de empleados que tiene un negocio le va a ser muy difícil poder sostener esa planilla si no somos capaces de volver a operar en forma normal, y eso evidentemente no se ve

porque parece que hay algún tipo de complicación. Bueno, la comuna de Estación Central. La comuna de Oye, Estación pero, Central dato, da su nombre. Ahí está. ¿Aló, Rodrigo? ¿Cómo están? Buenos días, muchachos. Ahí está. Ay, buenos días. Estábamos conociendo. Algo pasó con la llamada inicial. Sí. Siempre ocurre. Pero aquí estamos, aquí estamos. Antes bien, de entrar en el tema del desconfinamiento, la fase 2 y todo, nos acabamos de enterar de que tu señora es de apellido Neff. ¿Tiene alguna relación con el arquero Neff? ¿El gringo? ¡Hija! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Un aplauso! ¡Surge el aplauso espontáneo desde la tribuna! ¡Fantástico! Pero, gran figura. ¿Y cómo está el gringo Neff? ¿Está vivo todavía? ¿Ustedes son hinchas de...? De la U, pero también jugó en Colo-Colo, sabemos. Sí, pues. Él jugó, le faltó un grande sí por jugar, yo siempre le digo, Sí. Unión Española, sí, lo sabemos. Palestino. Bueno, ¿y cómo está él? ¿Está bien? Yo soy hincha de Palestino y siempre le muestro el video de la final del 78, cuando Gringo Neff juega al arco de Colo-Colo y Palestino gana esa final, así que siempre, lo único que puedo hacer ahí, cuando me molesta es... Oscar Fabiani, ¿no? Claro, y Elías Figueroa. Elías Figueroa, qué gran equipo es. Bueno, Rodrigo, ya, mándale muchos saludos. Un abrazo. Hablemos de lo que se anunció ayer. En alguna entrevista que ya hiciste, te preguntaron si hay algo para acelerar y dijo, no, para nada. ¿No es para acelerar esta situación? No es para acelerar. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que, mira, hay que ser riguroso en el contexto, en el lenguaje. Yo creo que en tiempos de crisis se requiere una comunicación muy muy quirúrgica, muy específica. Y cualquier señal equívoca, cualquier señal que se desvíe en cuanto a la comunicación, genera y se amplifica en la comunidad o en la gente de una manera que obviamente va a distorsionarlo todo. Por eso es muy claro, por ejemplo, hablar que esta no es una etapa de desconfinamiento tampoco. Recién el desconfinamiento comienza en la etapa 4. Nosotros estamos pasando a la 2 de 5. Ya es como, si lo llamo al fútbol, estamos pasando recién primera ronda. No estamos en la final ni salimos campeones de nada. Ahora, sí hay que obviamente hacer un aro, hay que respirar, hay que hacer una evaluación y uno ahí puede sacar cuentas y obviamente felicitar a la gente de la comuna que estuvo a la altura, la gente que fue responsable. Yo siempre pienso que los responsables son más que los responsables, lo que pasa es que los desordenados se notan más que otro problema. Claro. Uh-huh. Seguramente ustedes cuando estaban en el colegio se acordarán, porque no sé si ustedes, me imagino que eran de los desordenados, se notan, eran 3 o 4 o 5, pero el curso 20 o 30... ¿La que es, señor? Tanto, yo no fui, señor. Obviamente... Los que se sentaban atrás, tiraban sus papelitos, son menos, pero se notan más, generan distracción y, bueno, pasa lo mismo. Bien. A nivel de sociedad. Yo creo que la mayoría de la gente se ha cuidado, la mayoría de la gente ha colaborado, también hacer un reconocimiento ahí a la olla solidaria, a los liderazgos locales, a las juntas de vecinos, y yo creo que entre todos sacamos adelante una tarea que era difícil, pero celebrar por ningún motivo, o sea, aquí se nos vienen más responsabilidades y mucho más complejas, que es, obviamente, entender que ya se puede salir de lunes a viernes, se pueden abrir algunos comercios y eso va a generar obviamente otras externalidades que tenemos que ser capaces de controlar. Ahora, Estación Central es una comuna que tiene estos nodos de transporte, vamos a llamarlo así, en donde hay una población flotante, ¿no? Está el terminal de buses, el terminal de trenes. ¿Cómo está coordinado esa labor, ¿no? De esta cantidad de gente que pasa por Estación Central. Sí, tenemos los 4 terminales de buses más importantes tal vez de Chile, ¿cierto? Que están ahí pegaditos. Tenemos la estación central que en los últimos años ha aumentado considerablemente su flujo con el tren central, ¿cierto? A Nos, a Rancagua, estos trenes que están llegando a esta zona. Pero también es importante decir que, por ejemplo, los terminales de buses están funcionando a un 10% de su capacidad habitual. Por lo tanto, va a subir ese flujo, pero no va a llegar en ningún caso... Okay. A los flujos prepandemia. Me complica más el comercio. Yo creo que en el comercio está el tema y ahí nos hemos juntado con los representantes de los centros comerciales, tenemos una mesa público-privada de trabajo en Eje Alameda y le hemos pedido que vayan abriendo de manera diferida, ¿vale? Es decir, que no abran todos el lunes, por ningún motivo lo han aceptado así y más encima en los malls van a abrir, pero van a ir abriendo progresivamente también sus tiendas de a poco. Por lo tanto, eso va a generar que los flujos también podamos controlarlos de mejor manera. Y el comercio ambulante, que otra discusión, también tiene que ver con los flujos en las calles. Ahora, ese es el gran tema, ¿no? La fiscalización. ¿Hay suficientes fiscalizadores? ¿Hay una ayuda gubernamental para eso? ¿O eso depende de cada comuna? Bueno, tenemos la dotación de funcionarios municipales, tenemos el trabajo que hacemos en este caso en el Eje Alameda con la 21 comisaría, que siempre, obviamente, quisiéramos que tuviesen más carabineros, pero también ayer el presidente al llamarme me manifestó que íbamos a tener más carabineros, cosa que se concretó después de una llamada con el alto mando de carabineros para poder tener más turnos y más carabineros en el Eje Alameda justamente ya a partir de este fin de semana, con lo cual vamos a poder hacer una estrategia de copamiento temprano de los puntos calientes que se llaman, cierto, que son los puntos donde siempre eventualmente pueden haber comerciantes ambulantes ilegales. Pero también aquí quiero hacer un llamado, o sea, el comerciante ambulante ilegal muchas veces la gente o lo critica, lo entiende, son temas que muchas veces están divididos, pero el comercio ambulante ilegal es la manifestación lamentablemente de problemáticas sociales más profundas. Entonces también, así como estamos y vamos a seguramente ocupar espacio, tenemos que trabajar justamente con esas personas para que puedan formalizarse el día de mañana, para que puedan de alguna forma tener un contrato de trabajo. Perfecto. Sí, perfecto, el contrato de trabajo. Tener una vida más digna. O sea, sí, esto es un tema claro, circular, y que no solo queda en la cuneta, a eso me refiero, la cuneta es en la punta de la... Alcalde, pero yo me refería más allá de del comercio informal, la fiscalización de que la gente cumpla con los protocolos, no se aglomere, ocupe mascarilla. ¿Eso cómo se va a fiscalizar? ¿Hay suficientes fiscalizadores? No, nunca es suficiente para lugares y comunas que tienen obviamente mucho comercio, pero aquí estamos reforzando los inspectores municipales. Hay inspectores municipales que han pasado a ser fiscalizadores sanitarios de la Seremi de Salud. Recordarán que hace un tiempo acá algunos municipios firmamos un convenio para que inspectores municipales tengan la categoría de inspector sanitario, ¿ya? Así que estamos también trabajando en esa línea. Pero aquí yo también quiero tocar otro tema. Yo le he pedido a los privados, y digo los privados, los centros comerciales, los terminales de buses, la mesa público privada de la Alameda, que también asuman un rol importante en este aspecto. Creo que los privados tienen que ponerse a la altura, ¿ya? No podemos ver más estas imágenes de la típica empresa esta que salió de alfombra, que terminaba siendo una farmacia porque falsificaba su rubro. ¿Ah? O los terminales buses, los buses que salían después de una fiscalización rigurosa y a la media cuadra subían 15 o 20 personas sin ningún tipo de chequeo. Entonces yo creo que los privados también tienen un gran rol de también tener un estándar y no esperar que llegue el ministro, una ministra, el alcalde, la subsecretaria a fiscalizar la tienda como pasó en H&M para darse cuenta de que había unos contratos adulterados con respecto a las direcciones de sus trabajadores. Entonces, creo que los privados también tienen que tomarse esto en serio, ser ellos mismos también garantes de sus arrendatarios, en este caso los molos o sus colaboradores, como ellos lo llaman, y por supuesto también denunciar si es necesario, si hay alguien que no esté haciendo las cosas bien. Porque yo les dije, o sea, aquí, si no hacemos las cosas bien entre todos, ustedes son los más interesados tal vez en abrir, ¿cierto?, y mover la economía, pero si el día de mañana todos nos hacemos trampa en el solitario, vamos a retroceder un paso y vamos a quedar lo mismo. Alcalde, ustedes desde octubre que han tenido como el termómetro puesto en el territorio, ¿no? Son los que saben lo que está pasando en las esquinas. Y ahora, obviamente, hay una cantidad de cosas que abren este desconfinamiento, que puede ser un nuevo estallido social o el tema de las políticas migratorias. Por ejemplo, Evelyn Matthei dijo hace pocos días que hay que limitar la cantidad de gente que entra a Chile. ¿Qué le parece esa situación migratoria? Ay, para nadie es un misterio que la ley migratoria es una ley que es una ley anacrónica, ¿cierto? Esta es una ley del principio de los 70, en donde había otra realidad, otro Chile, en donde efectivamente la mirada estaba puesta en los extranjeros como enemigos, ¿cierto? Y tiene una lógica, digamos, en toda esa línea. Por lo tanto, de que es necesaria una nueva ley migratoria, es necesario. Me ha tocado participar como presidente de la MUCH en comisiones de gobierno interior, de vivienda, de distintas comisiones, tanto a nivel de Senado, de Cámara de Diputados, justamente para poder dar nuestra opinión con respecto a la ley. Y es una ley que debiese también sancionar, por ejemplo, el subarriendo abusivo, que es lo mismo este tema de la pieza, de los CITES, ¿ya? Claro. Pero dicho eso, también debe ser una ley que fije reglas claras. Fija reglas claras para quienes entran, para quienes también están ya adentro. Hay que recordar que hay más de 1.300.000 migrantes que están viviendo en Chile, un gran porcentaje de ellos en comunas populares y en sectores como Estado Central, y me toca de cerca ver, obviamente, cuál es su realidad de la informalidad. Por lo tanto, hay dos cosas. Esto de que las personas, al entrar como turistas, puedan cambiar su estatus migratorio en el aeropuerto, a mí no me parece que sea correcto, ¿ya? Yo creo que eso es un mal modelo que ya fue probado y que, lamentablemente, quienes están pagando las externalidades son justamente los municipios. Por todo lo que he señalado, comercio ambulante, la informalidad administrativa, la informalidad en vivienda y todo lo que hemos señalado. Ahora, otro tema es qué hacemos con las personas que ya están adentro. Yo ahí doy un paso distinto. Yo ahí digo, los alcaldes necesitamos realidades, necesitamos regularizar a las personas que han demostrado durante este tiempo ser personas trabajadoras, ser personas que finalmente se apegan a las normas, a las normas locales, a las normas nacionales, que no han cometido ningún delito, que vienen a aportar. Yo creo que hay que tener un trabajo con estas personas para poder darle una oportunidad, porque yo prefiero que esa persona tenga su RUT, su contrato, esté trabajando en un lugar establecido, pueda vivir en una casa, un departamento digno y no con 60 personas con un baño, antes de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ahí tengo algunos matices, pero sí creo que obviamente la ley migratoria tiene que ser una gran oportunidad para ordenar, pero que las personas lleguen como turistas y cambien su estatus al llegar al aeropuerto, eso la verdad es que creo que ya fue un mal modelo y por supuesto creo que hay que corregirlo. Si es que entiendo que la expresión de Evelyn Matthei tenía que ver también con la primera expresión del ministro de Interior, por eso hago este análisis, claro, con respecto a la ley migratoria. Perfecto. Y en el caso, voy a cambiar de tema, otra preocupación es el tema de la educación. En su caso, ¿cómo ve el retorno a clases presenciales en su comuna? Mira, yo hace dos meses dije en una entrevista ahí en La Tercera que para mí era muy difícil volver a clases presenciales el 2020. Muchos me dijeron que era exagerado, que me estaba adelantando, pero yo argumenté que habían tres factores. Primero, no había vacuna este año, más allá que la vacuna rusa ahí sorprendió a todos, pero vamos a ver cómo es la vacuna, no sé, pero vacuna el 2020, por lo menos como la estábamos esperando, ya no llegó, digamos, por los tiempos. Hay todo un proceso que es muy largo. Después, el tema de los anticuerpos. Ustedes se acordarán que antiguamente, han pasado algunos meses y nosotros pensábamos que ha pasado como décadas, pero en un momento se habló del tema del anticuerpo, incluso del carné, ¿se acuerdan? Que finalmente, sí, sí. Menos mal que esa idea no prosperó, porque después se demostró que los anticuerpos duraban muy poco y en una porción muy muy baja también de ciudadanos. Y lo tercero tiene que ver con los protocolos para poder establecer, por ejemplo, que los niños vuelvan presencialmente, son protocolos de distanciamiento que son muchas veces costosos en recursos humanos y en recursos monetarios. Entonces no es lo mismo que asuma un protocolo el colegio más caro del sector oriente a la escuela, cierto, no sé, Pacto Andino de Estado Central o la escuela 277 de María Pinto, por decirte algo. O sea, obviamente que son realidades distintas y los protocolos tienen que ser estandarizados. O sea, la inequidad territorial, la inequidad social no pueden afectar, por ejemplo, creo yo, los protocolos. Un niño debe estar tan seguro en Vitacura, ¿cierto?, como en Lampa, ¿ya? Y creo que para lograr eso se requiere también tiempo, porque están los colegios más caros y están los colegios municipales que de alguna forma tienen el apoyo del Estado, pero hay un segmento intermedio, que son los colegios particulares subvencionados. Y ahí, si uno hace un doble clic, hay sostenedores que me ha tocado verlo, que dejan botados a los niños a mitad de año, hay sostenedores que no invierten lo que tienen que invertir, que se arrancan con la plata. Entonces, hay de todo, yo creo que no se puede solamente pensar en una sola realidad a la hora de hablar de protocolo. Entonces, me parece que volver este año a clases presenciales es algo, al menos en la región metropolitana, es algo muy difícil, casi imposible, pero sí tenemos que avanzar, obviamente, en la educación a distancia y en generar protocolos para el año 2021, porque este va a ser un año también difícil, va a ser un año más bien de educación mixta, presencial, a distancia, con mucho protocolo, con mucha distancia, con muchos elementos de seguridad, y tenemos que prepararnos para eso. Perfecto. Perfecto, alcalde. Muy bien, alcalde. Excelente, muchas gracias. Más de saludo nuevamente al gringo. A su suero. Sí, es su nombre, no hay problema. Listo. Ya que esté muy bien. Después les dejo el teléfono, lo pueden entrevistar un día, pues no hay problema. Listo, fantástico. Hago de productor también, ¿no? Fantástico, eso es tener territorio. Ya, nos listo, vemos, chao. Chao. Era Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central. ¿Vamos con una canción de Estación Central? Claro, primera. Una canción de trenes. Roberto Palmera viene ahora. Mira, ahí se siente el tren que llega. ¡Oh! Con toda, mira, y súbete al tren. Ahí va. Engánchate. ¿Qué dice? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Por favor. El gobierno levantó la cuarentena en las comunas de Santiago y Estación Central a contar del lunes. El ministro Enrique París además informó que están en un posible paso a transición las comunas de Talagante, Padre Hurtado, Recoleta, Peña Flor. Por otro lado, la autoridad sanitaria indicó que San Vicente de Tahuatahua ingresará a cuarentena desde este viernes a las 22 horas. ¡Qué grande que viene el río! ¡Qué grande se va la mar! No tiene nada que ver, ¿eh? Es de alegría. Claro, ahí está. También el MINSAL anunció que a partir del lunes los niños y adolescentes que están en comunas en cuarentena podrán salir con todas las precauciones, por supuesto, y las medidas sanitarias que están vigentes. El permiso será por un máximo de 90 minutos los días martes, miércoles y viernes. Esta mañana de paseo con la gente me encontré al lechero y al cartero, al policía saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí a mucha gente que antes ni siquiera la vi. ¡Hey! Hoy no me acordaba, que me acordaba de eso. No tengo idea de dónde es. Muy bien, Marcelo. Es de Lobato, de Scout. Ahí está. La Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicó histórica multa de 1.640 millones a la empresa ESAL por el corte de agua que se efectuó en Osorno el año 2019. La compañía estudia apelar, asegurando que carece de precedentes apelar. Nivel de industria. Las ganancias se me van como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar. A pesar que pongo una reposición al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema. ¡Vamos todos! Y si vas a apelar, ¡al Tribunal Constitucional! Bueno, por ahí se está formando una letra, ¿eh? Sí, hay que trabajar. La Asociación de AFP informó que el 85% de las personas que pidieron retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones el primer día ya tienen el pago. El gerente general del gremio, Fernando Larraín, comentó que son 4.5 millones de personas que ya tienen el dinero y que cerca del 20% de los trabajadores retiró el total de sus ahorros. De lo permitido. You're a rich girl and I want to fuck and I'm gonna have money anyway. Rich girl. Si yo fuera rico, barubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi. Con esto termino. Argentina anunció que comenzará a producir una vacuna contra el coronavirus desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford. El presidente Alberto Fernández dijo que tienen un acuerdo con la universidad para fabricar entre 50 y 100 millones de dosis que se distribuirán en Latinoamérica, excepto en Brasil. Brasil. Yo creo que habría que poner un Giovanotti para subir. Falta el Giovanotti. Yo pienso positivo porque son vivos, porque son vivos. Informativo. Esto no es Plaza Italia. Muy bien, tengo una información muy importante que entregarles a continuación. Por favor. Una noticia que... Muchas gracias. Muchas gracias por tanto. Bueno, ya la vas a poder contar en el próximo bloque, pero estamos completamente atrasados, ¿eh? De Brasil. Ya. La guardas ahí, por favor. Ponle un clip y la colocas en tu diario mural mental. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI.

Me la sé de memoria, hermano. ¿Imprimiste la letra? No, me la sé, me la aprendí ayer, Marcelo, en un curso que hice, rápido, un tutorial. Pero está bien, vamos. Ya, sigamos. Primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. Ahora sí que sí, primera pregunta. Estamos dispersos hoy día. ¿De cuántos millones de pesos es la multa a la empresa ESAL a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? 1.670 millones de pesos. No, Marcelo, aquí alguien dice 3.000. No. 1.600 millones de pesos. Cerca. 1.620. Más con cerca. Y monedas. Más cerca. No voy a tomar como válida la respuesta 1.600. ¿Lo vas a tomar? Ya. No. Marco dijo 1.630. ¿Quién da más? 1.620. Y 1.630 dijo Marcelo. No. Yo dije 1.640. 1.660. Bien, Marco Silva. Bien. Listo, ganamos. 1.640 millones de pesos. ¡Vamos! Yo pienso positivo porque son vivos, porque son vivos. Yo pienso positivo porque son vivos. En fin, que son vivos. Vamos, gracias. Perfecto, 1-0, 1-0. ¿Viste? Sí. Qué insoportable, Giovanotti, al final. Pensar positivo. Ya, no, ya. 1-0, arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. El MinSal dijo que 4 comunas podrían pasar a la fase de transición. 4 comunas. ¿Cómo se llama una de esas 4 comunas que empieza con T y termina con E? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mente de la Carleta. ¡Talagante! Sí, que venga esa noticia. Mari con Lucho, apruebo. Es la primera que lo dijo. ¡No! Yo lo dije apenas, dijiste. No, no. ¿Pero cómo se espera? No. Carleta, esperé hasta positivo. Justo dijiste 6. Lo siento, enormemente. Lo yo siento en el alma. Positivo. Pero no, que es imposible que la haya. No pensaste positivo. No. Pero fue Marcelo primero. Yo sabía que iba a pensar en se Talagante. Se produce el empate. Oye, ojo, no, con las 4 comunas: Recoleta, Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante. Ahí los tienen en la mira, entre ceja y ceja. Si esa gente se porta bien, lo más probable es que pasen a la siguiente etapa. Alguien aquí ponía Tecoleta. Tecoleta. Tecoleta es tu forma de tecoleta, ser. Tecoleta, podría haber sido Tecoleta, pero no, era Tecoleta. Se produce el empate, siguiente pregunta. Oye, me impacté con esta noticia ayer, por eso la quise poner en el Bustamantes. A ver, dale. Fíjense, no sé si ustedes la conocen, la Tigresa del Oriente. Sí. ¿En 74 Perú? Años. Nadie la Oye, escuchamos. Y tiene COVID-19. Está con coronavirus, parece que se siente re mal. Sí. Y la pregunta es, ¿cuál es el verdadero nombre de la Tigresa del Oriente? Ah. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lucía Iriar de Pinochet. ¡Ay, Judith, Marco! Judith algo. Judith, no. Mira, Marcelo. Raquel Argandoña, dicen acá. Inés de Suárez, dicen acá. No es Mira. Raquel Argandoña. Como vamos, podría ser, ¿eh? Judith Bustos. Joana Judith Bustos Agüite. Sí, J. Galdames llegó aquí con la. Con pero la no como. Sí. No. ¿Eh? Pero dicen Juana y es Joana. Aunque todos le dicen Judith, pero es Juana Judith. No, todos dicen. Oye, que es mentira, cuánto, que te quiero porque nunca me había visto. ¿Sabes cuántos años tiene la Tigresa del Oriente? 74, ganamos. Bien. No. ¡Ganamos! No, oye, y no representa, nos representa más de 73, ¿eh? Yo pienso positivo porque es ti. ¡Yo pienso positivo! Pesado. Aquí una persona ponía Nana Calderón, que así se llamaba, se llama la Tigresa del Oriente, Nana Calderón. Oye, Pero estuve leyendo y es bien trágico lo que le está pasando a... Sí, lo está pasando muy mal. Y se le murió un... hermano de COVID-19. Eso. Y se presume que el hermano lo habría contagiado porque fue una de las últimas personas que vio. Así que lo está pasando súper mal. Oye, es que estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor y usabas palabras, querías decirme ya no puedo estar sin vos. Es muy loco eso. Voy a... Solo con letra de canciones vamos a responder hoy día. Oye, 2-1, se ajusta el marcador arriba a los chuchis. Siguiente pregunta. Ha sido todo turbio esto. Todo mala, sí. A nos ver, Marcelo, los estás nos haciendo una acusación puntos. Muy grave, ¿eh? Muy nos grave. Quitan los puntos. Al final no nos vamos a ganar nunca el auto. Sí. Me parece gravísimo. No. Vamos a ver ahora. Nos robaron. Mira que vamos a ver. ¿Quién escribió esta frase? Gasté 2 o 3 años de mi vida en clínicas, escuchando a psicólogos que niegan a gente diferente. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, Nano Calderón. No. No es Alberto Espina, exministro. Lucila Godoy Alcayaga. No. A ver, pero ¿quién estuvo 2 años recorriendo? Marina de Navasal. Hugo Gutiérrez. Para alguien diferente. No. Catalina Pulido, no. Yo creo que me van a empezar a nombrar pura gente diferente. Raquel Argandoña. No. Raquel Calderón. No ha hablado aquel. No. ¿Quién puede ser? A ver, y qué. Y dio una entrevista. No fue en una entrevista, lo escribió en una carta dirigida a otra persona. ¿Qué llega Bob Marley entonces? Muchas gracias, Bob. Gracias, Bob. Muy ya, amable. Perdieron. Alguien decía aquí, Patricia Maldonado. No. Margarita Riofrío de Merino. No. Es Charlie García. Charlie García. Carlos Alberto García Moreno. Sí. No. Le escribió una carta a Diego Armando Maradona. Que está viviendo, dicen, días difíciles por problemas de salud, tiene que estar encerrado por el tema del COVID-19. Hace poco salió una foto y yo creo que... ¿Por qué pusieron esto? Si hay una persona que coloca... Nano, ¿por qué pusieron esta canción? Porque ha despertado en la mañana. Claro, habla justo de esta situación. La banda está borracha. Ya, bueno. Y la cosa es que Charlie García le escribió una carta a Maradona para darle ánimo en este proceso que le está viviendo. Y en ese contexto le pone: querido amigo, yo pasé por internaciones en las que gasté 2 o 3 años de mi vida en clínicas, escuchando a psicólogos que niegan a gente diferente. Es imposible que entiendan a gente diferente. Le dice García a Maradona a través de esta carta, le pone: te doy un consejo, seguirlos es una absurda estupidez y recordá que sos un genio, que todos te aman, contá conmigo, Charlie. Mira. Si el problema es que Maradona es demasiado diferente. Claro. Oye, sobre todo los bailes, ¿ah? Sobre todo los bailes. Bueno. 3-1 y queda la última pregunta. Oye, pero la respuesta de Maradona, ¿tú la escuchaste? No. ¿Le respondió? No. Ahí está. Ahí dice clarito. Yo creo que usted está mal. Ahí dice clarito. No, yo no hablo con los medios. Todo el mundo, pero yo no tuve absolutamente nada en esa. Ahí está. Bueno, no es diferente. Quedó claro, ¿eh? Quedó claro. Es diferente en realidad. Es muy diferente. Oye, 3-1. No es diferente, es muy diferente. 3-1 van arriba los chuchis. Chuchis. Nos quitaste 2 puntos. Esto vale todo. Atención. Las bencinas bajarán sus precios. No, nuevamente, la pregunta maletera. Nuevamente. Oh, sí, se aguantó 2 semanas y ahora va. ¿Cuántas semanas llevan a la baja las bencinas? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 23. ¿Qué? ¿23? Y es 2023. Yo pienso positivo porque soy vivo, porque soy vivo. Yo pienso positivo. Positivo. ¿Qué cosa que viene que va? ¿Qué cosa que viene que va? ¿Qué otra que viene que va? Positivo. Vamos a celebrar con una canción. Bien, chicos. Vamos ahora entonces, ganamos. Tenemos todo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! La cosa viva. La aquí cosa viva. ¿Qué es lo que es? La ¿qué es lo que es? De la luz eléctrica. Bueno, ahí está. Paga la cuenta, vamos. Marcelo. Un, dos, tres, cuatro. ¡Dice! Qué buena canción, me alegró. Bueno, qué recuerdo. Oye. Qué recuerdo. Te recuerdo a Amanda, la calle vacía. Bueno, pero por favor. Río de Janeiro. Me río de Janeiro. Está intentando volver a la normalidad y el alcalde dice que va a crear una aplicación. Esto estoy pensando en cosas que se podrían aquí replicar. Una aplicación en que la gente reserve su ubicación en la playa con anticipación. Entonces ya voy a ir mañana a las 10 de la mañana. Pero en la playa misma, o sea, como en la arena. En la playa misma, en la arena. En la arena va a haber como distintas posiciones donde la gente va a reservarlo y va a tener la lista para ir y distante del otro, porque hasta ahora permiten que la gente vaya a la playa, pero que no se quede. La gente llega a la playa, se tira un piquero y se tiene que ir para la casa. ¿Se tira un qué? Un piquero. Te había entendido. Sí, sí. Yeah. Porque son ideas para que la gente no se reúna. Ayer vi un concierto, el primer concierto en algún país europeo, Y también es como que la cancha del Estadio Nacional está al escenario, igual que los mismos que ponen, y la cancha del Estadio Nacional la habían dividido con una cinta en cuadrados, y en cada cuadrado hay una mesa para que se sentaran cuatro personas que habían llegado juntas. Entonces veían el concierto sentado, era como Viva el Lunes, una cosa así. Curioso. No, ¿sabes? Vamos a ver. ¿Qué conciertos son así? ¿Cuáles? Los de Julio Iglesias. En mesas. Por adelantado. Sí, pues, adelantado. Y hay que ir de gala. Mira, ¿viste? Tal vez vamos a llegar a una era de que todo va a ser mucho más elegante. Pero ¿cómo así, Headbanger, así como la mesa al lado? Igual con el moviendo la cabeza te salta el escupitajo, ¿no? Y te contagia. No, yo creo que ese tipo de costumbres no van a poder ser posible. La gente, incluso del heavy metal y del thrash metal, va a tener que estar muy compuesta, mirando para adelante, tranquilito. Había algunas playas, no sé si eran españolas o italianas, en donde habían puesto como una especie de cubículos con estas como acrílico, pero la gente lo sacó nomás, ya chao, ¿sí? Porque no cabían en la playa. Era muy chico. Mira, ahí está el concierto. La gente bien quieta. Ahí está. Muy bien. Nada de gritar, ni una cosa. Nada, no, todos callados. Ya, música romántica, por favor, Nano, para la siguiente noticia. Es una noticia muy romántica. El COVID ha hecho que mucha gente que está involucrada románticamente no pueda verse permanentemente. Y esto en Estados Unidos llevó a un joven que estaba absolutamente enamorado. Piensa, gente, él de 19, ella de 17. Y Colin, que era el pololo. Cuando supo que su amiga Camila estaba dos semanas dentro de el cuestión, y por eso esta canción, decidió ir todos los días, ponerse con una silla fuera de la ventana, que era lejos de la ventana de ella, todos los días, dos horas, a acompañarla, a conversarle. ¿Como un perro? De repente llovía, cada día que te quiero más. Perfecto. Llovía y él estaba ahí, igual. Y se quedó ahí 1000 horas hasta que después de 2 semanas ella pudo salir, se abrazaron. Yo más, cada día que te quiero más. Ay, yo más. Vamos todos con las palmas. Pero bonita, ¿no? La historia del enamorado, amor que se queda afuera. Sí. Como Romeo, claro. Amor de pobre solamente puedo darte, pues. Sí. Oye, a pesar de que se han suspendido muchas de las fondas en el Parque O'Higgins, ahora en Viña, en Valparaíso, en muchas partes de las fondas se han suspendido, en Coquimbo también. Bueno, de todas formas, de algún modo la gente va a encontrar una celebración. Y el creador del terremoto nos dio, no va a poder ir la gente a consumir el terremoto allá, para que cada uno haga su propio terremoto en su casa. Guillermo Valenzuela, que trabajó en mucho tiempo en el restaurante El Hoyo, y que fue el creador del terremoto, según él, Guillermo Valenzuela, dice que esta es la receta para que... El desafío de la noticia del trago eufemístico. Vamos a ver cómo sale de esto. Mira, ponga atención, Carleta, a ti, que yo sé que te gusta el terremoto. No. Una jarra de litro rinde fácil para 3 personas, 2 litros de vino blanco pipeño, 3/4 de helado de piña. A gozar. Eso es lo básico. Esto forma una mezcla homogénea y es el famoso terremoto. Entre los ingredientes originales para prepararlo son pipeño, helado de piña y otros ingredientes optativos como azúcar y pisco, dependiendo del gusto de la persona. Y dice, para obtener mejor terremoto hace falta verter 2 litros de pipeño helado en una jarra, agregar 300 centímetros cúbicos de pisco. A esa mezcla, 5 cucharadas grandes de helado de piña y 3 de azúcar. Se revuelve y te lo tomáis, más o menos engordáis 7 kilos por cada jarra. Una bomba. Es una bomba. El helado de piña, las 3 cucharadas de azúcar, 300 de pisco. Es todo calórico. Escuché y me curé. Pero le gusta el terremoto, ¿no? Te curás y subís 3 kilos. Sí. A mí no me gusta, fíjate. Tuve una mala experiencia. ¿En serio? Así, a ver. Pero tomaste mucho. Escuchemos esta triste historia. Es que uno se va por lo dulce. Escuchemos claro. Esta triste historia. Carla Martínez a Pablaza, la primera. ¿Qué te pasó? ¿Cómo terminaste? ¿En la cuneta? ¿Cómo crees tú? Ahí, pero, anclada en tu cama. Se digna, Carleta. ¿Y? No, es que, insisto, es que, como decía Marcelo, el terremoto tiene mucho... Se volvió loco, Narito. Hay mucha mezcla. Y es muy dulce, y lo dulce es engañador. Engañador total. Claro. Y uno en la juguera humana, porque mezcla todo eso en lugares del cuerpo indescriptibles. Recóndito. Y ahí me acuerdo del creador que trabajaba en el hoyo. Entonces, claro. De ahí viene todo. Por algo, si las cosas, los conceptos se juntan. Los conceptos son circulares. El mundo sabe eso, pues. Bueno. Oye, una pregunta. La Asociación de Farmacia hizo hace poco un estudio de qué ha sido lo que más ha subido de venta de remedios durante la pandemia. ¿Cuál creen ustedes que es lo que más ha subido? Que subió no van a creer, 8000%. ¿Los preservativos? El ibuprofeno. No, medicamentos para la artritis. Jamás lo hubiera. Los del colesterol vienen después, y después vienen anticonceptivos, mucho. ¿Ya? Hipertensión, vitaminas, y ahí viene la disfunción eréctil. Claro, el Viagra. El Viagra, sí. Y recién ahí vienen los ibuprofenos, para los dolores, los quemadores de grasa también subieron alto, los antialérgicos y los preservativos en un. Como noveno lugar. ¿Ah, sí, eh? Sí. Mira, cómodo. Es que la gente está en su casa. Está claro, está con. No tiene que cuidarse ya. No. Bueno. Por último, el preservativo sirve, Marcelo, por ejemplo, no para una fiesta de niños, ¿no? Una cosa así, uno puede inflarlo y dejarlos ahí. Entonces, tiene múltiple uso, es verdad. Sí, pues, es verdad. Digamos, se puede guardar cosas. No sé. Oye, bueno. Carleta, esta pregunta es para ti. ¿Cómo eliges tú el olor de un perfume, de una colonia que te va a comprar? ¿Cómo sabes que es la que a ti? Vamos ahora a la pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Vamos a ver. ¿Qué es lo que buscas? No sé. ¿No? Respuesta definitiva. ¿Cómo? Pero son más frutales, son más cítrica, ácidos. Cítrica. ¿Tú eres cítrica? Tú eres bien ácida. Ay, que eres cítrica. Sí, yo uso... Otra vez te pusiste cítrica. Me hago un perfume con detergente. Ah, interesante, con Quix. Con Quix, sí. Oye, que un francés, me hace creer que de estos que es como genios locos, está tratando de reconstituir el enigmático aroma, no me hace creer esto, de la luna. Ya. Para hacer un perfume con. ¿Y cómo sabe él si nadie lo ha olido? Parece que por todos los elementos que se supone que hay en la luna. Entonces. No, pero nadie le dijo a Armstrong o a Collins. Y, ¡sácate la máscara! ¡Sácate la máscara! Sí. Para que puedas olerlo. ¿Y murió? Por favor. Oye, dice que huele a pólvora negra, a metal, a carbón y azufre, que son los elementos más comunes. ¡Azufre! Sí, yo creo que nos va a quedar algo bueno de eso, ¿eh? George Bush. Ando con olor a luna. Oye, ni bueno, te cuento el olor a azufre gay, weón. Volvamos al señor que trabajó tanto tiempo en el hoyo. Hay una anécdota de un amigo que se cayó en un... ¿Viste que estaban los circos ahí en Estación Central, en el sector de General Velázquez? Sí. Y lo invitaron a la trastienda. Era un circo mexicano y había un elefante. Y sacando una foto se cayó en una poza de pipí de elefante. No te puedo creer. Sí. ¿Y? Me dice, se hizo un perfume. Todavía huele. Todavía huelo. Todavía me persigue. Ese paquidermo. Dice, alguien era una alpargata al lado de ese elefante. Dios mío. Sí, ¿eh? Derritió tres capas de ropa. No. Es que hay olores, bueno, yo no sé si les pasa puro, a ustedes, y no sé si será normal, pero a mí me pasa que hay olores de perfumes que son tan fuertes que te dan como así repulsión. Sí. Oye, tú sabes que una de las causas, perdona que diga esto, a lo mejor no es el horario, ¿eh? Pero una de las causas de que no sigan las parejas en Tinder, ¿eh? Después del primer match, segundo match, y hay una cuestión como, sabes que no voy a poder estar contigo porque

Y en las nubes, tú sabes, están los nivocúmulos, los claro. estratos bajos, los también ¿cuáles son están las nubes de ahí? Las nubes más comunes está los cúmulos Nimbus. Nimbus. ¿No? Stratus. Cúmulos Stratus. Ahí ¿qué está, más te puedo decir? Cuando las nubes se ponen muy negras, básicamente están con más agua. A ver, veamos lo de los cúmulos Nimbus. Vamos a ver. Los cúmulos Nimbus son nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo. Estamos perdiendo el rating, ¿o no? Vamos a ir con otra noticia. Mucho. Pero digamos que vamos a hablar. Fome, ¿eh? Vamos a hablar en pocos segundos más con un invitado importantísimo, un ministro, de cómo va a intentar el país salir adelante con una reactivación. Exacto. Para. Y vamos a salir adelante, Marcelo, ¿ah? Sí, como nosotros acá. Como nosotros acá, el país está resiliente, como nosotros. Oh. Esto, digámoslo, de que no es un problema de conexión, sino que nuestro invitado estaba en otro medio en otro de comunicación. Medio. Claro. Y es difícil. Al parecer un poco largas las preguntas, pero no vamos claro, a. Hacer. Sí, claro, sí, pero bueno, estamos acá atentos. Te puedo contar en realidad cosas de otro. De otro yeah. Este es un datito al pasar, ¿eh? Un dato culinario que. Ah, ya está, parece que ya está. ¡Aló! No es una entrevista. Bueno, son las 8:34. Estamos con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, bien, ministro. Muchas gracias por hablar con nosotros. Sabemos de que hay un plan que tiene usted y como también sabemos que viene una entrevista con Fernando Paulsen, le vamos a hacer preguntas muy cortitas. La pregunta es, el plan... Para que tenga tiempo de hablar. El plan no es solamente un plan de inversión en obras públicas, es un plan que tiene tres pilares, ¿no? Uno tiene que ver con un subsidio a la contratación de mano de obra. Aquí el fin último es el empleo. El empleo hoy día estamos, digamos, con un desempleo enorme. Las cifras incluso nos muestran todo el problema que tenemos además 700.000 personas que están con contratos suspendidos y que podrían perder el empleo en los próximos meses también, y tenemos adicionalmente a eso gente que se ha retirado de la fuerza de trabajo, es decir, que no está buscando trabajo porque un poco ve que no tiene posibilidades de encontrarlo, pero en cuanto vea, va a pedir un trabajo y va a necesitar un trabajo, y por lo tanto, esa situación tenemos que mirar que es un número muy grande. Habría que ir a el año 82, probablemente 83, para tener, digamos, números parecidos a lo que estamos hablando hoy día. Así que tenemos un desafío enorme. Y esto, como digo, tiene tres pilares. Uno, subsidio a la contratación de mano de obra. Eso va a significar del orden de $2,000 millones. Pretende, digamos, apoyar la creación de más o menos 1,000,000 de trabajos, de puestos de trabajo. También eso incluye, digamos, capacitación para las personas, porque algunos no van a poder encontrar trabajo a lo mejor en donde trabajaban antes, porque hay áreas de la economía que se van a demorar en volver a ser del tamaño que eran. Las aerolíneas, los hoteles, restaurantes. Los restaurantes a lo mejor van a ser más pequeños porque la gente va a cambiar su comportamiento por algún tiempo al menos. Entonces hay que a lo mejor trabajar en otro rubro distinto del que uno estaba acostumbrado y se requiere capacitación para eso. Eso es un pilar. Ministro, en términos concretos, antes que pase a la siguiente etapa, el subsidio a la contratación, ¿cómo funciona? Si yo tengo un local, pido que me ayuden a contratar gente, ¿cómo funciona eso? Bueno, se va a dar a conocer la próxima semana el proyecto específico, pero básicamente tiene que ver con contratación adicional. O sea, no es para financiar las personas que ya están, sino que para que se contraten otras personas, la idea es apoyar nuevos empleos. Se está discutiendo cuál va a ser la base, sobre qué nivel de empleo, de qué mes, de cuándo, en fin. Cuál va a ser el monto del apoyo específico y hasta qué nivel de salario. Pero lo que pretende es pagar una parte de la remuneración de manera tal que para las empresas resulte más atractivo contratar más personas. ¿No? Ya, ese ayudar. Exacto. La segunda tiene que ver con apoyar a las empresas para que inviertan. Esto fundamentalmente las empresas pequeñas, esto en el cual ya están los proyectos en el Congreso, reduce la tasa de impuesto de primera categoría para las empresas pequeñas a la mitad durante estos años, del año hasta 2021-2022. Adicionalmente a eso crea la depreciación instantánea de cualquier inversión que uno haga por el 100% durante estos años. O sea, si usted estaba pensando hacer alguna, la hago o no hago la inversión, bueno, ahora le va a convenir mucho hacerla ahora, porque si la hace ahora, la puede descontar, digamos, el 27%, que es la tasa de impuestos, lo puede descontar de los impuestos de ese año. Así que si hay empresas que le está yendo bien, que tiene utilidades, que está pagando impuestos, bueno, y estaba pensando hacer una inversión y la hago hoy día o mañana, preferible que la haga hoy día, y eso va a generar también mayor actividad. Y lo tercero tiene que ver con este plan de obras públicas, que son 4.500 millones de dólares, no todo tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, es la mayor parte, pero también hay un plan de vivienda muy importante, también hay en agricultura, particularmente subsidios a la tecnificación del riego, hay en transporte, está la Subdere también, que es lo que tiene que ver con las municipalidades tienen muchos proyectos, digamos, pequeños, que están aprobados y que son cosas que se pueden ejecutar rápidamente. Estos proyectos no son grandes cosas, porque grandes cosas requerirían muchos años de estudio, muchos años de aprobaciones, aprobación medioambiental, en fin, y eso tendría un impacto lejano. Para apoyar el empleo necesitamos actividad ahora, así que son proyectos que ya tienen sus permisos o que están muy cerca de tenerlos, que están a lo largo de todo Chile, porque esto es un problema que está en todas partes, esto no es como un terremoto que afectó a la zona X, esto afectó a todos y por lo tanto hay que tener, digamos, inversión en todas partes. Aparte de esta inversión, también hay inversión privada que va asociada a esto. Por ejemplo, el subsidio de la vivienda. Yo pongo un subsidio que lo pone el Estado, pero la persona pone también su ahorro previo, eventualmente pone un crédito hipotecario. El valor de la vivienda es más grande, el valor de la actividad es más grande, el valor del empleo que se genera es más grande que el mero subsidio. O sea que esto también se multiplica con recursos privados. Lo mismo en el caso de obras públicas. Hay adicional a los 4.500 millones, hay obras que van a ser las empresas concesionadas actuales en obras en las mismas concesiones. Hay pasarelas, terceras pistas, paraderos, en fin, obras que se necesitaban, que no tenían, digamos, todavía, digamos, no había la decisión de ejecutarlas, pero que se pueden ejecutar rápido, que las financian las propias concesionarias y entonces también se agregan. Lo mismo sucede con las empresas sanitarias. Hoy día tenemos que ponernos al día en materia de infraestructura hídrica porque todo indica que la sequía va a seguir y por lo tanto Santiago, Valparaíso y otras ciudades más pequeñas requieren mayores obras para tener asegurado el suministro de agua potable y eso significa que ellos también tienen un plan que hemos trabajado con ellos, que son con 700 millones de dólares, de los cuales 200 se invierten en estos años, así que hay 200 millones de dólares adicionales. Todo lo que estamos hablando es adicional, ¿no? Adicional. Porque la inversión normal, para darle una idea, esto significa que el año 21 la inversión pública va a ser 30% más alta de lo que usualmente es. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, el año 21, para lograr esta cifra, nosotros tenemos que hacer crecer la inversión del Ministerio y el número de proyectos, todo en 50%. O sea que es un esfuerzo sumamente exigente y que va a requerir, sobre todo en una época en la cual tenemos una parte del personal, digamos, que está en grupo de riesgo y no está trabajando. O en cuarentena. El trabajo, bueno, lo que pasa en todas partes, ¿sí? Y tenemos que hacer 50% más de lo habitual, pero está muy bien, eso es lo que hay que hacer. Oiga, ministro, obviamente estamos en una situación extraordinaria, ¿no? Y desde octubre que las cosas han cambiado muchísimo. Usted fue ministro de Desarrollo Social. ¿Usted cree que las obras públicas pueden intervenir en eso ahora de manera disruptiva? ¿O es demasiado planificado y demasiado a largo plazo las obras públicas como para poder dar solución hoy? A ver, digamos, las obras, y yo creo que es buena su pregunta, porque las obras efectivamente no son inmediatas. Hay cosas pequeñas que uno puede hacer en forma muy rápida, pero las obras no son inmediatas, aunque yo llame una licitación hoy día, ¿no? Porque hay un tiempo en que se estudia la licitación, en que se adjudica, que se entrega el terreno, en fin. O sea que demora un tiempo. La mayor parte del impacto del plan de obras públicas, cuando digo obras públicas, insisto, no me refiero a obras públicas, me refiero a obras públicas, vivienda, en fin, de la inversión pública, sí. Digamos, de la inversión pública va a ser hacia fines de este año y particularmente el año 2021 y 2022. O sea que por esa razón existen todas las otras cosas que estoy mencionando, como por ejemplo todas estas cosas que se hacen, digamos, en cosas que son más pequeñas a través de las municipalidades, Hay algunos de los subsidios, por ejemplo, de vivienda que son no para construcción de vivienda, sino que son para mejoramiento, en los cuales, digamos, se le entrega al propio vecino un apoyo para que mejore su casa, para que pinte su fachada. Bueno, esas cosas son más rápidas, pero son de menor envergadura. Así que esto va a ir tomando cuerpo a lo largo de los próximos meses, pero eso también está alineado con las posibilidades que nos da la salud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la construcción, hoy día tenemos prácticamente toda la edificación, digamos, supongamos en Santiago, ustedes vieron las cifras de desempleo ayer, la mayor caída en el empleo en Santiago, que además, digamos, fue una caída en la ocupación muy grande, proviene de la construcción. Pero la razón fundamental de eso es que todas las obras de edificación, no las de infraestructura, que son obras grandes que se han podido mantener, pero de edificación se han detenido. Y no se pueden reiniciar mientras las autoridades de salud no lo permitan. Ahora estamos en fase 2, en teoría se pueden reactivar, pero se necesita que las personas que viven en zonas de cuarentena pudieran ir a trabajar. Esto todavía no está permitido. Entonces, hoy día con un porcentaje de las personas con todavía la duda de si acaso esto va a ser, digamos, una situación de salud que es permanente o si va a haber un retroceso, esas obras todavía no se han reiniciado, o sea, están recién abriendo las comunas. Tenemos que reiniciar esas obras para que ese empleo se vaya activando y con mayor razón para una obra nueva. Así que los tiempos se van a ir acomodando. Cuando dice que son... Por eso paso a paso se llama lo de salud, paso a paso nos vamos, digamos, movilizando y paso a paso vamos mejorando, y por eso también a esto lo hemos llamado paso a paso nos vamos recuperando, porque son pasos que son de la misma cosa, tienen que ir acompasados. Sí, pues. Ahora, las obras públicas mismas que tienen que ser, como usted dice, no de grandes proyectos porque eso es más lento. ¿A qué en términos concretos le son? ¿Son pavimentación de caminos, agua rural? Sí, ¿qué cosas son las? Exactamente. En el caso de Ministerio de Obras Públicas, la inversión más importante, como siempre en el Ministerio, digamos, tiene que ir con vialidad. Son 7.500 kilómetros de caminos distribuidos a lo largo de Chile de pavimentación. Son adicionalmente a eso son la construcción y reparación de 150 puentes. Todavía, aunque usted no crea, tenemos muchas partes, digamos, que tenemos puentes de madera que requieren ser reemplazados y que lo estábamos haciendo en una forma progresiva y paulatina. Hoy día eso se puede acelerar. Hay una inversión en agua que es muy importante. El acuerdo entre oposición y gobierno respecto de este plan de recuperación pone mucho énfasis en que esto sea, digamos, poniendo énfasis en que sea una recuperación que aporte a la adaptación al cambio climático y particularmente a la situación hídrica. Hay una inversión de los 4.500 millones de dólares del orden de 1.000 millones de dólares que tiene que ver con agua potable rural. Son 41 sistemas nuevos de agua potable rural adicionales. Hay otros 30, 40 de ampliaciones, o sea, que puedan atender a más personas. Hay 100 al año en cada uno de los próximos años donde hay mejoramiento de las condiciones del sistema, muchos de ellos mejoramiento de la fuente de agua, porque en los campos la sequía ha producido problemas de la fuente de agua para muchos de estos sistemas. Está el riego tecnificado, se aumenta sustantivamente el riego tecnificado para varias decenas de miles de hectáreas en el caso de agricultura, que se suma a esto. Obras hidráulicas, tiene trabajos que son recubrimiento de canales, pequeños tranques, obras de adecuación de los cauces de los ríos. Y en otras zonas, el problema del cambio climático se expresa de otra manera. En el extremo norte, para algunas personas va a ser una sorpresa, pero en el extremo norte el cambio climático en Chile está afectando con más lluvia, no con menos lluvia. Evidentemente en el extremo norte llueve el doble de lo que llovía normalmente, igual es muy poquito, pero ese doble, y además que llueve más concentrado, produce graves problemas de aluviones, que han producido muchos problemas en las ciudades y también muchos problemas en la infraestructura, que no es capaz de poder funcionar con esos aluviones. Entonces, requiere mejoras en la infraestructura y requiere también horas de control aluvional en todo el extremo norte. Estamos haciendo, pero esto permite acelerar el paso. Y otro tema que tiene que ver con el cambio climático tiene que ver con el borde costero. Otro de los elementos que está pasando es que el nivel del mar está subiendo. Está subiendo. Y esa subida en el nivel del mar está produciendo problemas en el borde costero a todo lo largo de nuestra ya, vida. Ya, que también hay que hacer. Ministro, pucha que, pucha que tiene pega, ministro. Pero por todos lados. Ahora, no podemos. Pero esta es la situación en la cual, por suerte, porque lo que hay que tener es una cartera grande de proyectos y afortunadamente la tenemos y la tenemos preparada para poderla ejecutar. Así que está yo bien. Creo que sí. Bueno, por primera vez, harta pega es una gran cosa. Se nos va a acabar el tiempo, no podemos no preguntarle, yo quiero darle la oportunidad de que haga una reflexión breve. Usted estuvo muy involucrado, muy compenetrado en intentar encontrar una solución a lo que está pasando en la Araucanía. ¿Tiene alguna reflexión en torno a lo que está pasando allá en este momento? Por supuesto, mire, yo me dediqué durante un año, un poco más, a la Araucanía, de no solamente de cuerpo, sino también de corazón. Y yo le puedo decir que algo que quizás es importante decirlo para las personas que viven lejos de ahí, ¿no? El dolor que se vive en esa región es inmenso para todas las personas, no solamente para los que son objetos de atentados, que viven una vida terrible, de miedo, de pérdida, para las actividades productivas, para las comunidades mapuche, que también son objeto de violencia y que también, digamos, viven en la región. Esta es la región más pobre de Chile, ¿no? Es donde menos, estábamos hablando de agua potable, bueno, donde menos acceso al agua potable hay es en la Araucanía, donde hay menos caminos pavimentados la Araucanía. Y esto a pesar de que el Estado de Chile pone enormes recursos en la zona. O sea, esto es nada más que porque no sabemos organizarnos, porque la violencia y la incomprensión y la falta de trabajo en conjunto hace que muchas veces los recursos se dilapiden, ¿no? Así que ahí, digamos, todo esfuerzo que podamos hacer como país, yo creo que un cambio grande que ha habido en el último tiempo es que esto se ha convertido en un tema nacional, ¿no? Anteriormente a veces la gente miraba esto como que era a lo lejos, ¿no? Hoy día la gente tiene apoyo por este tema, quiere que se resuelva, quiere que, digamos, la situación de las comunidades mapuche y de la zona sea resuelta. Así que, a pesar de que lo que hoy día vemos son enormes dificultades, esas mismas dificultades son la base para poder tener el esfuerzo gigante que se requiere para poderlo resolver, porque hay que juntar personas que hoy día no quieren juntarse, que tienen dolores hacia atrás, que con mucha razón dicen, no, yo no me quiero juntar con el de frente porque me hizo tal cosa, pero el otro no quiere juntarse con uno porque cree que uno le hizo tal otra cosa. Así que, digamos, esto es lo que siempre pasa cuando hay un conflicto, digamos, tan duro, y si no lo detenemos, obviamente el conflicto va a ser mayor. Así que hay que hacer un esfuerzo muy grande de dedicación de todos, no solamente del Ejecutivo, que por supuesto tiene gran responsabilidad, también de la gente de la zona, de los parlamentarios de la zona, y del país. Este es un lugar de Chile que tiene enormes posibilidades, pero enormes, enormes. Tiene todo para ser una región maravillosa. Ustedes, bueno, lo conocen. Desde ya, escénicamente es maravilloso. Pero adicionalmente a eso, hoy día, por ejemplo, ha cambiado el clima. Puede ser una agricultura intensiva que le permitiría hacer, digamos, una agricultura rentable como la que tiene, digamos, la zona central. Tiene toda esta diversidad étnica que hoy día es un atributo, no es una cosa en contra, al contrario, esto es lo que buscan las personas, ¿no? Y esta diversidad además puede ser un gran aporte a ser un sello de la región. Así que creo que tenemos, fantástico, digamos, como toda crisis, también tiene una oportunidad. Muchas gracias, ministro, que esté muy bien. No, gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. Hasta luego. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, no nos alcanza. Oye, para nada. ¿Viste que no lo dejaron hablar en la otra radio? Po. Tenía ganas de hablar. ¿Pero qué? ¿Vamos con canción? Ah, se largó la canción nomás. Mira, es que ella quería cantar y la hacemos. All right. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día San Víctor y se estrenó Bambi. No nos queda nada de tiempo, te digo, ¿Qué tal? Oye, es el Día Internacional de los Zurdos. Saludos a Carol Cariola, a Camila Vallejo, a Núñez y a todos. A Hugo Gutiérrez. A Coco Gotiegue. Oye, está Aurora Williams, ¿se acuerdan de la ex ministra de Minería? Aurora Williams. La de la música FM, bonita. La de la música bonita, la primera de Chile. Oye, y vamos con al tiro con el desarrollo, entonces. ¿No? ¡Oh! Se nos fue todo. Pero ya, y el presidente tenía una actividad. Digan la actividad del presidente, cortito. A ver. El presidente a la 1:00 p.m. tiene, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, firma de forma telemática el Tratado de Libre Comercio con Ecuador. El jefe de Estado ecuatoriano, Lenín Moreno, y el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Iván Ontaneda, estarán conectados en simultáneo desde Quito. ¿Eh? Eso es lo que te podría decir. Perfecto. Bueno. En nuestra encuesta del día de hoy tenemos 705 votos. Preguntamos sobre el impuesto a los superricos. ¿Estás de acuerdo con que se apruebe? El 8% está tranquilo porque es gente fea, no es rica. Claro. Y se salvó. El 12% está de acuerdo que se aplique una vez, que es como está planteado el proyecto en el Senado. El 23% dice esto es solo populismo. Y el 54% piensa que es una medida que debiese aplicarse no solo una vez, sino permanentemente. Ahí está. Oye, y esto es para pegarle en el suelo al ministro París, ¿eh? Pero la vacuna de Oxford podrá comenzar a ser aplicada a grupos vulnerables a fin de este año en Argentina. ¡Boom! Oh, mira de quién nosotros, te burlaste. Y nosotros asociados con los chinos, po. Pero de repente llegan los chinos para acá antes, po. Ojalá, fíjate en esta carrera, claro. Carrera. Bueno, ok, déjame decirte entonces, querido, ¿ya terminamos? ¿Ya estamos listos? Sí. Mira, ahí Nanito nos tira la cortina. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti y debes seguir. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Hemos llegado al final de esta edición, ¿eh? Así que ahí te digo nomás. Oye, ¿mucho frío todavía? Pues salió el sol. Oye, ¿sabes quién está detrás de la vacuna de Oxford, según los medios? Carlos Slim, ¿eh? Y la Fundación Slim. Así que por eso es que cogieron México y Argentina para hacer este tema. Mira, si el acaso, guatón, ¿eh? Slim nos dejó de lado. Guatón Slim. Ah, con su Slim Center. ¡Ja! Sí. Ay, mira de quién te burlaste, Slim. Bueno, nos vemos, que estén muy bien, ¿eh? Hasta mañana. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9:00 a.m. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.